sándwiches. Un apriete colectivo entre dos panes. ¡Ay! Del fuego, ya está Luis Aranowski preparando el fueguito con varios amigos tribales ahí. ¿Quién está ahí afuera? Está Pau, Marian. Sí. ¿Qué más? Pablo Lorenzo. Está Lorenzo, está Anita también, pero nosotros dentro ya iremos a comer ahí. Lo que está pasando ahora en el estudio es diferente. Claro, porque se ha colmado de música el estudio tribal. Sí. ¿Cómo sí, le va, Julián? Tenemos un nuevo columnista. Claro, sí, aquí estoy. Lo que pasa es que habíamos hablado que los columnistas no se presentan, sino que los presentan y claro. Me quedé con eso. Entonces me costó hablar, tuve un pánico escénico de radio. Hoy tenemos la suerte de... ¿Qué es lo que no se prende un fuego? Y aparece Javi Camilo. ¿Cómo estás, Javi? Bien, sí. Es muy probable que suceda todo el tiempo eso. Sí, sin duda. Bien, muy bien. Bien, ¿cómo te trató llegar desde La Plata a una velocidad rápida? Subtes. Bien, fue bastante dinámica las combinaciones de transporte, digamos. El único tema es que estuve haciendo una cola desde las 8 de la mañana en uno de esos trámites burocráticos maravillosos que ni siquiera son para uno y no lo llegué a hacer y tuve que salir rajando. Bueno, pero nada. Aquí estamos. Ayer justamente comentaba que el frío, todo lo combatimos con canciones, así que no pasa nada. Qué bien, bueno, tiene que ver un poco eso con de lo que vamos a estar hablando. Esta columna que yo denomino la canción del mes, en realidad no es porque no haya otras canciones durante el mismo mes, hay un montón, necesitamos un montón de las canciones. Pero es un momento donde nos tomamos un tiempito para hablar de esas cosas de la cocina, de la canción y por eso convocamos gente como vos, para que nos cuente un poco alguna cosilla sobre eso. Lo primero que te quería preguntar es vos sos de Berisso, la gente por ahí la audiencia conoce Berisso, está al lado de La Plata, digamos, en la zona portuaria, digamos, ¿no? Y Berisso se caracteriza por, antes que nada, claro, tu música está muy vinculada con el folclore, ¿no? Sin lugar a dudas. También, bueno, el folclore latinoamericano, pero en principio con una raíz folclórica de chacarera, gato, ¿no? Sin duda. Berisso es una zona de mucha inmigración. Yo te quería preguntar, ¿hacen la fiesta del inmigrante y de todas? ¿De qué nacen? Capital Provincial del Inmigrante, la fiesta provincial del inmigrante. ¿Qué no tipo de nación, digamos, de gente convive, digamos? No, estamos hablando desde Ucrania hasta Siria, Palestina, Rusia, Eslovenia, Eslovaquia. O sea, no, es realmente es grave el asunto. Claro, ¿y eso en la música te ha influenciado? Sin duda. Se caracteriza no solamente por tener inmigrantes de otros países, sino también por tener mucha provincianía, mucha gente de Santiago del Estero, de Salta, de... Bueno, en el caso de mi mamá, mi familia, tengo familia de Santiago del Estero y familia, mi vieja es de Córdoba y mi vecino es hijo de un ucraniano. Así que imagínate que inevitablemente tengo patente el recuerdo de tocar en una cítara un punteo de chacarera, por ejemplo. Claro, es que esas cosas son las que pienso que puede ocurrir en un lugar como Berisso, ¿no? De sí. Confluye todo eso, de la calle Nueva York, que es la calle que por ahí la audiencia por ahí la conoce, la escuchó hablar porque no era declarado un patrimonio. Patrimonio cultural, sí. Y justo hablábamos antes con Marian en la columna sobre la cultura afro, y de alguna manera se unen en el punto de que son lugares de la periferia de la ciudad, donde las ciudades se desarrollaron, pero luego en la periferia. Y el cruce cultural, digamos, ¿no? Sin duda. El cruce cultural y la diversidad y mestizaje también que se genera y se generó. Ahora últimamente está un poquito más, como para ponerlo en término, un poco más conurbanizado, pero hace 8 o 10 años atrás era maravilloso la cantidad de movidas que había en las colectividades, ¿no? Una noche hacían una cena ucraniana y ibas y había danza, había música y comida típica y después iba a la colectividad árabe y todo eso siempre fue confluyendo con el folclore también, porque el folclore ha tenido siempre su lugar por lógica y por ahí escuchaba una peña y después una bailarina o un ballet griego. Claro, o sea, mezcla, ¿no? Yo una vez fui a tocar para una cosa lindas. De Cabo Verde, ¿o no? Claro. Un encuentro cabardiano. Muy lindo. Y vos empezaste, vos hacías música con tu hermano, digamos, hacés música hoy por hoy, ¿no? Eso me recuerda un poco, yo también hacía música con mi hermano. ¿Cómo es ese proceso de componer? O sea, ¿componían juntos? ¿Cómo hacían? Porque después tienen el disco, tiene una composición juntos, que sí. Es El Gato para Villanueva. Que es el barrio donde nacimos. Claro. ¿Empezaron juntos? Maravilloso. Sí, en realidad empezamos juntos. Empecé por él. Digamos, yo a tocar. Él, eso es lo que tenés que. Lo que Manuel debe estar contento que confieses. No, Manuel. No. Manuel, estás escuchando. Mi hermano trajo una guitarra a casa y yo, cuando él la dejaba porque no me la prestaba, me ponía a practicar con los libritos que él tenía. Después empezamos a tocar, a componer, a salir. Mi hermano se fue, laburó 10 años casi haciendo otras cosas en la rama del teatro, comedia musical. Estuvo viviendo en México, haciendo circo, y después en un momento se cansó, volvió, y ahora estamos más unidos que nunca. En el trabajo, digo, ¿no? La unidad siempre estuvo, pero en el trabajo estamos ahora así, cabeza a cabeza. Se desarrolló en la parte técnica de audio, de sonido, fue mi manager un tiempo, el tiempo que... Qué loco eso, ¿no? De tener a tu hermano manager. Mi hermano intentó en algunos momentos ser mi manager, fue complicado. Él quería ser el road manager, ¿viste? Esos que claro, te llevan. Él tenía el auto, entonces ya era road manager porque tenía cuatro ruedas. Era todo el road manager. Ya, claro, y fuimos claro. a tocar a Entre Ríos, mirá, lo lejos que llegamos. Y después volvimos y nos peleamos, pero después nos amigamos. Pero es complicado, ¿no? Una relación de dos hermanos tocando. Sí. Es lindo, sí. Es muy, ¿no? Es como muy picante, como que, explosivo. Sí, pero ya aprendimos, por suerte, a cada cual ya sabe cuál es su función y yo ya sé cuáles son sus límites y sus virtudes y él sabe cuáles son mis límites y mis virtudes. Entonces, como decís, bueno, a las 8, listo. Ya sabés que voy a llegar 9:45, entonces ya no te enojás, ¿viste? Claro. Eso es por ahí lo que pasa. Se aprende ya, a no renegar aprendés con los hermanos. Claro, no, pues ya tenés que entender los límites y todo. Y es una negociación. Sabiendo que va a ser es una negociación constante, pero a la vez maravillosa porque no hay nada más lindo y más confiable que trabajar con tu familia. Y hablando de todo esto, ¿querés cantarte una canción? Sí. O una, además de la que vamos a estar cantando acá, presentando. Por supuesto. Ahora para compartirnos. ¿Tenés alguna en mente, no? No. ¿Para que te parezca? Sí. Dale. Persignan por alguna travesura, vengo derribando cruces y amarguras. Cuando el tiempo se me vuelve casi en contra de mí mismo, se hace dura mi corteza y abro el corazón a mi destino. Sabio dijo, saber de los sufrimientos de quien anda por la vida ahí viviendo. Se me ha puesto que esta vuelta, si el santo me da una mano, voy a andar por las estrellas, por el cielo vida como hermanos. Y el viento va y al recordar las horas que no vuelven más, me pongo al pie del huracán para que me lleve cuando quiera más y más. En esta vida vagabundo, cuando ya no quede nada, sentiré que estoy contento de vaciarme hasta la nada de mis alegrías y lamento. Y cuando me encuentre solo y no encuentre lo que busco, cuando ya no me acompañen ni los cuscos, voy a encender una hoguera, una con leñita seca, pa' quemarme entre sus brasas, solo con mi guitarra nochera. Y el viento va, y al recordar las horas que no vuelven más, me pongo al pie del huracán pa' que me lleve cuando quiera. Y el viento va, y al recordar las horas que no vuelven más, me pongo al pie del huracán a que me lleve cuando quiera más y más. Por qué bonito, Javier. Sabés que acá está chusmeando un poco mientras te escuchaba la hermosa interpretación de lo que nos cantabas y tu guitarra. Estaba chusmeando un poco acá tu Facebook y a simple vista este mes nomás. No es un mal trabajo el que hace tu hermano. Me imagino que con el soporte de tu laburo, de tu voz, ¿no? De todo lo que vos estás laburando con tu disco, pero vas a estar tocando con Patagonia, con Rubén Patagonia dentro de poco, también con los amigos de Caravana, o sea, eventos, me imagino, de mucha gente. ¿Estás acostumbrado a tocar para mucha gente? ¿O tocar sí, mucho? Sí, tocar mucho, estoy más o menos desde hace 8 años atrás o 10. Creo que manejo un promedio de 2 shows por semana, más o menos. A veces menos, pero a veces más. De ahí la decisión a decir, bueno, alguien de confianza para que me ayude a acomodar la agenda, entonces vos te podés, me imagino, dedicar más a la composición, a la grabación, pero alguien que tenga, ya al tener este trajín de tantas fechas, ya ha hablado con el sonidista, con el que te tiene que pagar el viático, con lo que sea el arreglo, estás en muchas peñas también, me imagino que eso, ir a tocar a una peña, hay cantidad de gente por tocar, hay que, ¿no?, tener todas esas cosas en la cabeza, los horarios, las direcciones. Sí, por ahí fuimos aceitando algunos sistemas, por ejemplo, de las peñas, intentamos no tocar tanto, en su momento sí tocábamos, pero en el subte, en donde sea. Uh-huh. Y ahora por ahí empezamos a ordenarnos más un poco, por ahí decir dónde, cuándo, por qué y para qué, ¿no? Pero no porque por ser selectivo uno, sino por ser responsable también. Hay veces que la música, creo que también, como toda profesión, tiene una responsabilidad importante. Y, por ejemplo, para mí una responsabilidad importante es que el tipo que me va a ver y tal vez hace el esfuerzo de salir a laburar y llegar a su casa y pegarse un baño y salir y capaz de gastarse un mango que no tiene así como para andar tirando, yo trato de que se justifique esa movida para la gente. Entonces, últimamente estamos tratando de hacer shows solos, largos, con invitados, pero ya con un contexto. Hoy Juli sabe ya cómo son los uh-huh. últimos shows. Y tienen un contexto un poco más cuidado por ahí para la gente, ¿no? Para el que va y pone ese manguito que tanto cuesta, por uno, se lleve lo que busca y se pueda meter en un viaje. Yo digo que la música, cuando uno toca, uno tiene que proponerle algo a la gente, ¿no? Un estado, un viaje, un estado imaginario. Y si vas a un lugar donde no podés hacer eso, hay que empezar a revisar, digamos, las cosas, ¿no? Me imagino que también es una etapa de cada músico, de cada banda también. Al principio por ahí es salir a tocar, a equivocarse, al subte, a todos lados, a probar. Y después, cuando ya tenés un concepto, cuando ya tenés tus canciones o tu sonido, decís, bueno, esto es lo que quiero mostrar la mejor manera posible, y uno empieza a elegir un poquito más. Vamos a la tanda, Juli, y volvemos un ratito. Perfecto. Y seguimos con la canción del mes. Ya viene Juli y Javi acá en Sándwich en la última media hora. Sándwich. Thank you. sobre la capital de la memoria. Anda tapando el cielo de una historia. En tanto el miedo crece, mientras la realidad se hace tormenta. Anda una nube negra rondando el chaperío de los barrios, apuntando al futuro de los años. Mientras él no aparece y un oscuro pasado se presenta, anda una nube negra, anda una nube negra, derramando sus lágrimas sobre mi tierra. Anda una nube negra, anda una nube negra, derramando sus lágrimas sobre mi tierra. De conciencia sobre el fantasma de la indiferencia, vienen pisando fuerte, armados de preguntas sin respuesta. Anda una nube negra, quieren tapar el sol de una bandera remendada de heridas que no cierran. Mientras él no aparece y un oscuro pasado se presenta, anda una nube negra, anda una nube negra, derramando sus lágrimas sobre mi tierra. Anda una nube negra, anda una nube negra, derramando sus lágrimas sobre mi tierra. Anda una nube negra, anda una nube negra, derramando sus lágrimas sobre mi tierra. Anda una nube negra, anda una nube negra, derramando sus lágrimas sobre mi tierra. Continuamos aquí en Sánguche como cada viernes con el condimento musical, en este caso de la mano del señor Julián Oroz, que le da la mano a su vez al señor Javi Caminos. Así es, bueno, siempre la canción del mes, por algo se llama la canción del mes, esta es la canción y tiene el condimento de que es algo que no se ha ensayado siempre con muy poco tiempo, que es más que nada un encuentro a ver qué pasa. Y bueno, a ver qué pasa. Esta canción. ¿Qué van a cantar? Una canción hermosísima de Javi que se llama De Adentro. Que la primera vez que nos juntamos a tomar unos mates y charlar un poco, fuera de lo que es el encuentro nocturno, de tenemos que juntarnos, no sé qué. El primer encuentro me mostró esta canción. Y fue como, no por nada, ahora estamos cantando esto. Cuando quieras. Puede ser que no sepa nada de nada, puede que no sea nadie, puede ser que cante por cantar, puede ser que parezca un poco arrogante, que me haga interesante, puede ser que sueñe por soñar. Pero canto con el encanto de la canción, para que tantos que no hacen tanto canten por vos. Y descubro que en este mundo quiero dejar lo más sencillo de las poesías que suelo dar de adentro. Puede ser que no cante lo que yo quiero, puede que sea sincero al comentar que no todo es tan fácil. Puede ser que el destino me dé una mano, puede que no sea en vano caminar con hambre, frío y sueños, pero canto con el encanto de la canción para que tantos que no hacen tanto canten por vos. Y descubro que en este mundo quiero dejar lo más sensible de las poesías que suelo dar de adentro. Muy bien, muy bonito. Muchas gracias chicos por acercarnos esta canción, por venir un mediodía hasta acá. Sabemos que vos vivís en La Plata. Vivo en La Plata actualmente, sí. Este miércoles que viene vas a estar haciendo una presentación importante donde, tengo entendido, se va a grabar en vivo tu disco. Sin duda. El segundo disco, vamos a sacar dos discos en este año. En agosto presentamos estos dos discos. El en vivo, que vamos a hacer el miércoles, y el disco de estudio, que estuvimos escuchando recién una de las canciones, que es un disco que no salió, pero Sándwich tiene el adelanto exclusivo, qué digamos. Bien, tenemos el... Muchas gracias, gracias por la confianza. Sabemos lo que es compartir un trabajo ahí, toda esa adrenalina también de andar mostrando lo que hace uno, que es muy importante. ¿Y cómo has decidido sacar este disco? ¿Estás en la uni? ¿Van de a poquito y lo usás para promocionarte en los shows? ¿Cuál es la idea del CD? Creo que está la UMI y después venimos nosotros. O sea, más independiente que la UMI creo que somos. Porque ni siquiera lo sacamos con la UMI. Más allá de la buena relación que tenemos con los chicos, con Diego, con Cristian, inclusive ahora también con el tema del INAMU, nosotros encaramos siempre desde un lugar con tanto cuelgue a veces. Una vez que tenemos que hacer las cosas a nuestra forma, porque no podemos estar comprometiendo a mucha gente en el medio, porque si mañana hay que ir a llevar tal cosa a tal lugar, la adrenalina y la dinámica de nuestra vida cotidiana es muy áspera. Como si vos, ¿entendés? O sea, sí, entonces, sí. Manejamos nuestros tiempos, hacemos las cosas a nuestro modo. También hay amigos que nos dan una mano, como otros músicos. Bruno Arias nos ha dado una mano con la visión. Una vez me dijiste, vos tenés piojos conceptuales, me dijiste. Algunas cosas que me parece que tiene de positivo la UMI, yo no soy un gran defensor tampoco, ni levanto la bandera, pero me parece un espectáculo como el que tenés por delante con... donde hay más de 1.000, 2.000 personas, si vos tenés tus canciones registradas, ahí empieza un poco a volver todo ese laburazo. Sí, no, bueno, pero yo mis canciones tengo todas registradas y registro. Perfecto. Calculo que compongo y en una semana tengo registrado. Ah, ese laburo sí lo tenés. Sí, laburo en bien, editoriales. Porque eso también es un laburazo, no, a veces claro, los músicos bien. No... Laburo para editoriales, compongo para el exterior, también haciendo, aparte de mi carrera como solista, también laburo como compositor de Peer Music, que es una editorial independiente, multinacional, en otros géneros también. Entonces, eso me llevó inevitablemente a estar regularizado absolutamente con todo. Uh-huh. Todo. Y volviendo, retomando la idea de la columna, que es esta de hablar de las canciones, te quería preguntar justo eso, porque vos producís a otros músicos, componés canciones para otros músicos también. Claro. ¿Cómo es eso, digamos? Porque normalmente estoy acostumbrado a cruzarme con gente que compone, un cantautor, compone para ser cantado uno, y luego si alguien quiere hacer un cover, está bien. Pero a veces vos haces algo... diciendo, bueno, para esa persona. Yo, una canción que, por encargo sería. Claro, vos es como hablábamos, viste, la cocina de las canciones. Vos te cocinabas para vos y agarrás y le ponés la sala al gusto que vos. Y vos después vas a un restaurante y hay un tipo que cocina para vos. Claro. Digamos, eso es un poco así. Digamos, el tipo que está en la cocina está pensando en cómo, digamos, cómo hacer un plato con los condimentos necesarios para que sea de tu gusto, ¿no? Claro. Y un poco tiene que ver con eso. La industria de la música, inclusive, se maneja en un inmenso porcentaje con compositores, digamos. Inclusive a veces laburo en conjunto con otros compositores. Claro. Para determinado proyecto. Hay gente que tiene muchísimo talento como intérprete, pero que no tiene la capacidad de componer o no encuentra su expresión más auténtica y requiere y recurre a este tipo de movidas que están buenas, o sea, que generan trabajo para músicos que por ahí estamos todo el día componiendo. Casi verborrágicamente. Claro, y le dan curso a eso también. Sin duda. Esa manera de expresarse a través de otros también, ¿no? De todas maneras, más allá de la diversidad de género y de todo, siempre mis canciones tienen un sello, un estilo, una forma que intento sea aceptada por quien lo requiere. Intento de todas maneras no cambiar mi esencia y no negociar, por ejemplo, la poética de las canciones. Pues es que algo de eso bajo te quería decir. Punto de vista. Porque yo creo, hablando con otros amigos cantautores, que la canción es como una criatura, pero digo como Frankenstein, digamos, sí. ¿No? Decís, ¿por qué no vive? ¿Viste? Cuando el científico quiere crearla, tiene que dar algo de sí mismo, la gotita de sangre que le da vida, tiene algo vos tenés que dejar, ¿no? Nadie hace una canción y sale ileso de eso. Totalmente. Algo tiene que pasar. Entonces, esa perforada que ocurre, ¿no? Como eso que te atraviesa, vos no lo negociás, para que tenga vida. Claro, me parece que claro, es eso, claro. ¿No? Yo propongo canciones y se aceptan o no, pero no es que yo escribo, me dicen ponele... Ah, ayer conocí a una chica en la parada del micro y es que escribo eso. No. Claro. No. Y menos literal. La última, si tengo que escribir una historia, intento de que tenga por lo menos un contenido. Pero, sí, es lo que hablaba. Es más que nada con una cuestión de género musical. ¿Se entiende? Por ahí hay gente que graba discos en los que ya hoy día no es una banda de rock, no graba rock. Los Changos de Caravana, por ejemplo. Vos escuchás, tienen un ska, un reggae, una chacarera, un huayno. Y un rock, un funky. O sea, esto de abrir un poco inevitablemente necesita de que vos constantemente tengas alguien que te esté dando una mano. Claro, tal cual. O en mi disco, por ejemplo. Yo le hago un tema con un aire de bossa nova y con otro que es un candombe. Y más allá de que uno tiene posibilidades y aptitudes musicales, no tiene que subestimar a la música misma. Uh-huh. Vas a la fuente, te juntás con gente que es del palo, que te pase cómo es el toque, que venga y que grabe unos tambores, o lo que sea. Entonces eso está bueno. Y esto es más o menos lo mismo. Claro. Y necesitas una canción y vas y apelás al que vos decís, le voy a decir a Javi que para el disco, si tiene alguna canción, mira, digo, tengo estas, ¿te gusta? Si te gusta alguna, elegila, y si no, compongo algo pensando en tu estilo más o menos, qué sé yo, no sé, folclore tradicional, y voy con una. Claro. No, claro. Pero es interesante, ¿tendés? Que hasta en esta canción que cantamos, decís, no, puede que sea sincero algo. Eso es el bombo. Claro. ¿No? Sí. Está el folclore, más allá de que es una canción que tiene como un aire folclórico, pero digo, está en la rítmica. Entonces es interesante que ese sello, con lo que decías vos, ese sello está siempre. Hasta en una cuestión rítmica, uno no se da cuenta, no dimensiona hasta qué punto el bombo está en esa frase. Puede que sea sincero al comentar, ¿no? Sin duda, sin duda. Y bueno, eso. La creatividad a flor de piel todo el tiempo, cuando llega la creatividad, yo estoy sentado con la viola. Así que está bueno. Y te quería preguntar, en tu casa ahí en el barrio Villa Elvira, no voy a tirar dirección porque no quiero que la gente... No, fans, es un problema. Tranquilo, este pobre hombre que tiene una familia, bueno, una familia. Claro que sí. Bueno, la cosa es, una pregunta que me gusta hacer y que he tenido respuestas de todo tipo, que es, ¿qué le recomendarías vos a un Javi Caminos, que el hermano no le presta la guitarra, digo, ¿no? A un Javi Caminos, no, por ahí no tan atrás, pero un Javi Caminos que... A un muchacho, una muchacha que está arrancando, que tiene sus canciones, que está encontrando ese primer surco de su forma de componer y qué sé yo, pero que tiene sus propuestas y qué sé yo. ¿Qué consejo le darías? Es algo que me toca hacer con frecuencia. Ah, igual, bueno. Por alumnos y esas cosas. Claro. Primero, que lo más lindo es el... Que lo dije la vez pasada, la única meta que hay que tener es el camino mismo, digamos, ¿no? La carrera es la meta, el desarrollo, el disfrutar de estas cosas, venir a tomar un mate con ustedes y de lo que voy a hacer mañana con la música. No fijarse una meta, quiero llegar a tal festival o qué sé yo. Después la búsqueda de la identidad, de no imitar. Si yo encuentro un músico joven que está empezando, siempre empieza imitando a alguien, claro, digamos, y la busque la identidad y que un por ahí un tip, podríamos decir, sí, para buscar tu identidad es, para toda la música, es hacer de tus defectos tus virtudes. Ahí está mucho el sello y la marca de uno. Mi voz, claro, sí, rasposa, cuando era antes intentaba ocultarla, digamos, porque quería cantar mejor y después me di cuenta de que era lo que me diferenciaba de los demás y tal vez que no sepa qué tono voy a tocar después también, o sea, esas cosas. Claro. Entonces por ahí la búsqueda de la perfección a veces termina siendo mucha imitación de otros sonidos y los defectos son grandes cosas para destacarse del resto. Bueno, buenísimo. Invitamos al miércoles que viene, esto es así, 17 de junio en La Salamanca, ahí en La Plata. ¿La entrada cuánto cuesta? 80 pesos anticipada y 100 en la puerta. Bien, ¿y anticipadas se consiguen ahí en La Salamanca? Anticipadas se consiguen en La Salamanca, pueden escribir a mi Facebook, Javi Camino, que pueden mandar un mensajito, o poner un me gusta en la página, todo eso que... Bien, y ahí quedan en contacto. Totalmente. Y bueno, nos despedimos con una canción también trajiste de tu próximo CD. Sin lugar a dudas. Viento del Sur, una canción que vamos a cantar con Rubén Patagonia en Córdoba el 25. Es esa canción que en realidad me acercó, más allá de la amistad, me acercó muchísimo a Rubén y por eso vamos a hacer este show en Cocina de Culturas en Córdoba el 25 de junio. Buenísimo. Bueno, y quisiera agregar, para dar un cierre a todo esto, muchas gracias Javi por haber venido, gracias por favor, Mati, Mari, Xavi, Ani. Los que estén en La Plata o cerca, porque la otra vez en el recital en Javi Caminos en La Salamanca fue gente de Zona Sur también, digo, ¿no? Quilmes, o sea, San Miguel. El que se quiera acercar, realmente se vive un hecho que es más allá, más trascendental de la música, que es lo que decía Javi al principio. Es otra experiencia, es ir a escuchar y pasar un rato con muy buena música y se genera un clima que es como decía, estar en un estado, ¿no? Te lleva un estado. Así que la verdad que para este frío que arrancó, tomarse un vinito con una empanada ahí en La Salamanca, que está buenísimo, y va a escuchar tremendo, y va a estar grabado en vivo, así que si gritan algo tipo Javi, no sé qué, va a quedar grabado, así que se los digo. Pagame lo que me debes. Pagame lo que me debes. Es el momento, muchachos. Tal cual, o te piden tema viejo y no lo querés tocar, esas cosas que van a quedar documentadas, así que te recomiendo que si quieren ser parte de la historia de la carrera de este artista que tuvo hoy, no dejen de ir este miércoles a La Salamanca. Muy bien. Nos despedimos con... Viento del Sur. Viento del Sur. Muchísimas gracias. Vientito de la montaña, arrímate a la ventana pa' que se sienta mejor, acariciándole el pelo, así no extraña su suelo, y déjale mi canción. Vientito de la montaña, acércale las sonrisas que le devuelven la luz. Y en lo pálido del día, regálale mis poesías, aunque sea con tu voz. Viento de la Patagonia, contale de tus historias, de la tierra en que nació. Cosas buenas y el mensaje de mi amor. Ay, viento del sur. Vientito de la montaña, acércale mis promesas junto con mi corazón. Pedile que nunca olvide que todo lo que se vive lo conseguimos de a dos. Vientito de la montaña, acércate a la ventana pa' que se sienta mejor. Acariciándole el pelo, así no extraña su suelo, y déjale mi canción. Viento de la Patagonia, contale de tus historias, de la tierra en que nació. Arrastrándole las penas, dejándole cosas buenas y el mensaje de mi amor. Ay, viento del sur, viento del sur. Recordamos que estamos escuchando a Javi Caminos. Muchísimas gracias por acercarte, Javi. Junto nuestro amigo Julio Oroz han hecho la canción del mes y ya han quedado todos invitados ahí a tocar, cuando toque en realidad, a Javi en La Plata, a La Salamanca, este miércoles. Por otro lado, acá en la ciudad babilónica de Mr. Bigotín, domingo a las 3 de la tarde, en 9 de julio de Avenida de Mayo, desde la Campe Copiwini, nos invitan a sumarnos a todes a un día de concientización y lucha. No hay nada que festejar, nos convocamos porque ya van 4 meses de acampe y no hay respuesta alguna. Va a haber un montón de actividades, va a haber un montón también de referentes de las diferentes comunidades. Félix Díaz, Palomo Jorge, Eduardo Díaz, Agustín Santillán. Agustín fue con quien hablamos de la comunidad Wichí, que le dispararon con balas de goma. Bueno, la presencia también de Norita Cortiñas. Todo eso este domingo, no se olviden, a las 3 de la tarde, ahí en 9 de julio de Avenida de Mayo. Sí, también agradecemos rápidamente a Manuel Gutiérrez, que nos mandó que están haciendo una convocatoria pacífica en Velatropa, que ayer estuvieron reprimiendo, así que quien pueda ahí acercarse a Ciudad Universitaria, también darse una vuelta, pegar un guiño, está bueno. Y nos estamos yendo, señor. Sí, ya llega Argentilandia, está el señor Ábalos, está el señor Aranowski, Luis ha preparado un fueguito hermoso, así que veremos si nos sumamos como la otra vez. Nosotros, esto ha sido todo, amigos. Ha sido todo, continúa el lunes a las 12 del mediodía, sándwich. Y siguen ahora con Argentilandia. Chau. Terminamos el viernes con tutto. Nos vemos la próxima settimana. ¿Eh? L'amore zazzi. La paura. ¿Eh? La mazzia. La mazzia. A la paura. Ah. Ah. La donna. Quiero una donna. Io quiero una donna. Quiero una donna, quiero un sándwich de donna, una buena donna. Io te mangio bene, io te mangio bene. Ancora, ancora, capisci? Io te mangio bene, tutto bene, capisci?